CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña varias mañanas de radio. Hablábamos recién con Ángeles de cosas que tienen que ver con el Ministerio de Defensa y ejercicios militares, ingresos de comandos especiales de Estados Unidos, el tema de las operaciones UNITAS en Cartagena, en Colombia, que últimamente se han votado sin el voto de Frente Amplio, pero se han aprobado con los votos de la coalición de gobierno. Otra de las cosas que se aprobó con los votos de la coalición de gobierno y algunos votos de Frente Amplio fue el proyecto de ley sobre ciberdelitos. ¿Qué sucedió? Que desde Cabildo Abierto, el diputado Sebastián Cal planteó el proyecto que desde hace mucho tiempo vienen estudiando, de hace años, y el Frente Amplio hizo algunos reparos y sobre todo manifestó que había ingresado un proyecto de ley del propio Frente Amplio que consideraban que era mejor. Pero obviamente a partir de que estaba este sobre la mesa, finalmente los legisladores del oficialismo votaron el proyecto, consideran que es mejorable, que de alguna manera se podría mejorar. Por ejemplo, aparecen palabras en inglés cuando en un proyecto de ley uruguayo no pueden aparecer palabras en inglés. Se irá mejorando seguramente el mismo, sobre todo de cara a su tratamiento en el Senado de la República. Desde el Frente Amplio hubo legisladores que lo acompañaron porque consideraron que, más allá de que puede ser mejorable el proyecto, no generaba esto un mandato de bancada de que todos votaran lo mismo. No tiene un peso tan importante, consideraron ellos, como para que la bancada terminara votando todo lo mismo. Esto fue expresado por parte de algunos legisladores como Olmos y Varela. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Mario Colman sobre el proyecto en sí. Y también destacar a la persona de quien presentó esta iniciativa, el diputado Cal, el trabajo, el compromiso que ha llevado adelante. Y en ese sentido, quiero primero agradecer el trabajo, señalar el trabajo que hicieron todos los asesores de todas las bancadas. Y también describir un poco el trabajo que venimos haciendo, por lo menos el tiempo que tuvimos la comisión integrada, porque eso señala que hay contrariedades y hay posturas distintas en esta sala, pero también quedó claro que hay posturas en lo que se mantiene en la comisión con lo que se mantiene en el pleno, lo que se mantiene en una comisión con lo que se mantiene en una comisión integrada, porque a lo largo del trabajo que hicieron las comisiones se dice, por un lado, que no se quiere legislar porque está ya legislado sobre este aspecto, pero por otro lado, se incorporaron las modificaciones que propuso la oposición, específicamente artículo 4, el 6 y otros más que fueron incorporados y que fueron agregados. Otro de los puntos que corresponde señalar es que se dice, por un lado, que es necesaria la legislación y aplicar una legislación que sea específica sobre el tema, porque ha avanzado el mundo, ha avanzado la tecnología, el dinamismo que tenemos en cuanto a la comunicación, a la tecnología, pero por otro lado se dice que no es necesario porque nuestro Código Penal ya contempla los tipos penales que se pretenden castigar. Sí, es cierto, quizás hay algunas normas que puedan aplicarse a muchos de los situaciones que se describen como y las que se buscan darle un sentido de especificidad sobre todo al tema, sí, es así, la estafa puede ser. Lo que sí me preocupa mucho que el fiscal de corte haya señalado que lo mismo mandar una carta que un delito de ciberestafa o demás y configuraría una estafa, es una simplificación, si se quiere, de los tiempos que vivimos y una falta de comprensión sobre todo de la temática que estamos hablando. Otro de los problemas que hubo fue el tema que tiene que ver con la extensión del seguro de desempleo para trabajadores afectados por la situación de sequía. Allí lo que hay es un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, que fue aprobado finalmente por todos los partidos políticos, pero que Frente Amplio volvió a expresar, en este caso a través del diputado Gabriel Otero, que lo acompañaban, pero con la necesidad de que hubiera herramientas y medidas de fondo. Sobre todo porque son las que no aparecen. Terminan apareciendo estos parches circunstanciales que de alguna manera ayudan a que algunos trabajadores no se queden, en este caso, sin ingresos para ellos y sus familias, porque ya tienen agotados los seguros de paro normales. Allí se dio cierto debate entre el diputado Pedro Gidonian del Partido Nacional y Gabriel Otero del Frente Amplio. Lo escuchamos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer, por razones de interés general, regímenes especiales de subsidio por desempleo, por despido, suspensión total y por reducción de tareas, jornales o ingresos para ciertos sectores de actividad o empresas, de acuerdo a ciertas situaciones coyunturales que atraviesa actualmente el país. Como todos ya sabemos, actualmente nos encontramos atravesando una sequía histórica y sin precedentes que ha derivado en un largo periodo de déficit hídrico y forrajero que ha incidido de forma directa en los procesos de producción de los alimentos y las materias primas agropecuarias, lo cual llevó a la declaración de la emergencia agropecuaria para los rubros ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura en todo el territorio nacional. Esta situación ha determinado consecuencias no deseadas en el mercado laboral, particularmente en aquellos puestos de trabajo vinculados a los referidos sectores, lo que hace necesario adoptar medidas que contribuyan a mitigar las mismas en determinados sectores de actividad especialmente afectados, que han sufrido la paralización total o parcial de sus tareas. Así, por ejemplo, se ha visto acotada la duración de la zafra de frutas y hortalizas, provocando periodos de desocupación más extensos en los trabajadores afectados a estas cosechas. Por otra parte, el Poder Ejecutivo procura a través de esta medida atender las consecuencias en el sector comercio y servicios, principalmente en la zona litoral del país, afectado por el impacto asociado al diferencial de precios, consecuencia de la situación económica y financiera regional. En efecto, un importante número de trabajadores, sobre todo vinculados al sector servicios, han utilizado el plazo máximo de amparo del subsidio de desempleo de acuerdo con lo previsto con el Decreto de Ley número 15.180 debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, por lo que el Gobierno Nacional ha diseñado y ejecutado otras medidas vinculadas al empleo, referidas sobre todo a políticas activas de empleo como los programas de fomento del trabajo a través del otorgamiento de incentivos a la contratación de trabajadores en rango de edades donde el desempleo es más acentuado, la ley número 19.973 del 2021, o para sectores de la población en donde se busca la inserción o reinserción en el mercado de trabajo a través de una medida focalizada que responde a las características de la población a la cual está dirigida la ley 20.146 del año 2023. Finalmente, se consigna la vigencia de la ley cuya aprobación estamos considerando, la cual quedará fijada el 31 de diciembre de 2024 y se establece que el Poder Ejecutivo deberá informar a la Asamblea General en forma trimestral el sector o sectores de actividad o las empresas a las que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolvió acogerse al beneficio. Andando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Gabriel Otero. Presidente, bueno, nosotros vamos a acompañar este proyecto en el entendido que faltan muchísimas herramientas y mucho proyecto político a desarrollar en cuanto a las políticas de trabajo. Entendemos que una vez más y desde el 2020, desde diciembre del 2020, el gobierno ha presentado una vez y otra vez la misma herramienta para enfrentar un grave problema que tiene nuestro país, que es el trabajo, que es la continuidad del mismo y que en muchos rubros, en muchos sectores, no se ha podido mantener. Entendemos que desde el 2020 se ha desperdiciado mucho tiempo para buscar soluciones de fondo, por ejemplo, a los trabajadores que andan en el rubro del turismo. Hablando de turismo, estuvo el ministro de Turismo el viernes en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda más tiempo de lo previsto, tenía que salir a la una, salió a las tres, esto generó problemas con las comisiones que tenían que recibir a las delegaciones sindicales. Y bueno, parte de esa situación se daba por esto, por temas que tienen que ver con los trabajadores y que tienen que ver también con los propios trabajadores del Ministerio de Turismo, donde hay una necesidad de una cantidad importante de ingresos de nuevos trabajadores al Ministerio de Turismo y que no se da porque no hay presupuesto. Pero eso estaremos hablándolo luego de estos consejos comerciales. Tabaré Viera estuvo compareciendo entonces en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas, defendió la política del Ministerio y dijo que además han aumentado la cantidad de turismo, aunque no tiene datos de estas vacaciones de invierno en donde mucha gente se ha ido a la República Argentina. Sabe que la Argentina en temas de competitividad es muy importante, aunque él manifiesta que luego también los uruguayos terminan vacacionando en nuestro país. Habla de turismo interno. Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Viera, ministro de Turismo. Una instancia interesante, ¿no es verdad? La rendición de cuentas es buena republicanamente, pero además porque repasamos la ejecución de un año, en este caso el 2022, el Ministerio ha presentado una ejecución, yo diría, muy buena, del 93%, y donde, algunos rubros fueron ejecutados, incluso más, hasta el 99%. O sea que la ejecución consideramos que ha sido buena. También aprovechamos para hacer un repaso de toda la actividad, un sector como este que sufrió tanto durante la pandemia y que al salir le toca seguir atravesando la competencia con la situación fundamentalmente de Argentina, pero también con otras complejidades, recuperando sectores tan importantes como el sector del cruceros, del turismo de cruceros, que esta última temporada ha sido un verdadero récord en los últimos 8 años, el turismo de reuniones, que tiene un efecto multiplicador tan importante, trabajando de consuno con los gobiernos departamentales. Entonces hemos más o menos detallado todos los trabajos, los apoyos, los planes, los fondos concursables, las inversiones en infraestructura, todo ello, digamos, es el trabajo, la promoción, que es una parte fundamental del trabajo del Ministerio, tanto para el turismo interno como para el turismo receptivo. Así que, en definitiva, una exposición que recorrimos todos los sectores y subsectores, y obviamente después las preguntas que fuimos discutiendo poco a poco. Ministro, a propósito de las preguntas, ¿el Ministerio queda conforme con los resultados de la temporada de verano, que había empezado muy bien, terminó siendo muy buena? Digo esto porque hubo ciertos cuestionamientos por parte de algunos legisladores del Frente Amplio. Sí, hoy no estuvo en discusión porque estamos haciendo rendición de cuentas del 2022. De cualquier manera, el primer trimestre, usted sabe que el Ministerio evalúa técnicamente, todos los demás son opiniones que pueden ser basada en argumentos muy buenos y pueden ser discutidas, pero en definitiva los datos estadísticos el Ministerio los da cada 3 meses. Y el primer trimestre del 2022 confirman de que fue una muy buena temporada, que podemos hablar de que el turismo se ha recuperado. Porque si comparamos, que es lo comparable, las cifras con el año prepandemia, con el 2019, y miramos la gráfica, el número de visitantes fue creciendo a partir del tercer trimestre del 2022. Recuérdese que el primer trimestre del 2022 todavía estábamos en pandemia, porque había llegado el Omicron. Así que a partir del tercer trimestre del 2022, luego el último cuarto trimestre de ese año, y se confirma el primer trimestre que fueron superiores al 2019 en el número de visitantes. Es cierto que el gasto, que también se fue recuperando, no fue exactamente en la misma proporción que el número de visitantes. Y eso está claro por la situación justamente que vive Argentina. De cualquier manera, seguimos con promociones, fomentando nuevos mercados como el brasileño, que tiene un potencial enorme, haciendo rondas de negocios, workshop, trabajando directamente con la Cámara de Turismo. Seguimos trabajando el turismo interno, que se recuperó en un 30%. Hay un 30% más de movilidad en este último año de turismo interno. Y ese es uno de los grandes desafíos. A veces se pone la mirada en cuántos uruguayos salen del Uruguay. Y eso también es turismo. Y eso habla de que los uruguayos tienen posibilidades y aprovecha también circunstancias para salir a hacer turismo. Pero hay mucha gente que trabaja en el turismo emisivo. Es parte del turismo. De cualquier manera, el turismo interno sigue creciendo. Quiere decir que los uruguayos pueden salir aprovechando ocasionalmente la situación argentina y los precios relativos, pero luego hacen su vacación también en los distintos destinos de Uruguay que compiten en calidad. ¿Siguió creciendo después de la pandemia, Viera? Porque justamente una de las cosas que decía es que el turismo interno se iba para la Argentina, uno de los planteos que se hacía. Sí, sí, siguió creciendo. La gente sale a hacer sus compras o sus vacaciones de compras o aprovechar en esta temporada, por ejemplo, porque el invierno, tradicionalmente los uruguayos viajaron al exterior, sobre todo en vacaciones de julio. Los atractivos de Argentina en invierno, además de los precios ahora, siempre son buenos, pero luego en primavera, en verano, por eso estamos haciendo campañas por estaciones. La lectura que tiene Frente Amplio es distinta. Tiene números distintos, dice, para ellos el turismo le va bastante mal. En realidad, hablando de turismo por época, estas son épocas, por ejemplo, de las termas, y no está teniendo el turismo que tiene, porque la gente se va para la Argentina. En Colonia dice que está todo muy vacío, decía la diputada Lilian Galán de Frente Amplio. Entonces marcan en relación a lo que dice el ministro de Turismo que hay muchas buenas intenciones. Y qué buenas intenciones tenemos todos, dijo Lilian Galán. Pero el tema es que no hay propuestas concretas que de alguna manera den solución. Sobre todo en torno al tema del turismo para todos, que vino a suplir aquello del turismo social. Dice que no existe un turismo social o un turismo para todo pagando 6.000 pesos para ir a 3 días por parte de una persona a un lugar. Dice, eso no es turismo social. Vamos a escuchar lo que manifestaba la diputada Lilian Galán, que fue la vocera de Frente Amplio en torno a la comparecencia del Ministerio de Turismo. Bueno, la verdad que fue una comparecencia muy larga porque no estuvimos de acuerdo con los números que presentaron. Hace pocos días nosotros escuchamos al ministro en la prensa diciendo que era una temporada de turismo muy mala porque no se había recuperado todavía de la pandemia, con lo cual estamos de acuerdo. Y se le suma todavía hoy el problema del tipo de cambio con respecto a Argentina. Y bueno, vemos que no hay políticas públicas para poder llevar adelante la recuperación del sector. El tipo de cambio con respecto a Argentina es cierto, es realmente muy difícil, pero lo que tiene que haber es políticas públicas de turismo interno que puedan paliar esa situación que tenemos con Argentina. Y esta política del turismo para todos no es cierto, en realidad es una política muy cara que solamente puede acceder los beneficiarios del BPS y en realidad los beneficiarios del BPS, la gran mayoría, no accederían a los precios que tiene hoy el turismo en Uruguay. Por otro lado, se dice por parte del Ministerio que necesitan muchísimos más funcionarios y piden contratación de SAFRALES. Y por otro lado, sabemos, porque además lo dijo el ministro en comisión, que no le han permitido por parte de OPP y del Ministerio de Economía el aumento de funcionarios. Así que es un ministerio que está en una situación muy comprometida, con 49 funcionarios menos, sabemos que no le permiten entonces la entrada de funcionarios y la situación de mejorar el turismo interno, si no hay políticas públicas accesibles para la población que sea la que utiliza el turismo interno, bueno, la región está muy complicada como para que los argentinos puedan llegar en el día de hoy a las políticas de turismo uruguaya, ¿no? El ministro decía que muchos se le están poniendo un poco de pienso allí en el gobierno para ver cómo hacen para que los uruguayos no se vayan a la Argentina, pero que es muy difícil. jurado. Bueno, lo que pasa es que es lo que le dijimos al ministro. Nos vino a hablar de buenas intenciones. Y buenas intenciones tenemos todo. El Frente Amplio también queremos que al turismo le vaya bien, porque es un sector que ha sido muy castigado con la pandemia, es un sector que no ha sido recuperado. Si nosotros hoy viajamos a Colonia, por ejemplo, la cantidad de comercios cerrados que hay es increíble, ¿no? Entonces necesita el sector una gran recuperación. Se está quejando el sector, ¿verdad?, los operadores privados, de que necesitan recuperar. Pero no hay políticas concretas para eso. Hay buenas intenciones, y buenas intenciones tenemos todos, pero políticas concretas para la recuperación del sector es lo que le preguntamos al ministro y no nos pudieron contestar. ¿Ustedes qué números manejan, diputada, de la pasada temporada, por ejemplo, para decir que no es real lo que plantea el ministro? Bueno, los números que nosotros manejamos son los que están en la página del Ministerio, en la página del Ministerio de Economía, ¿verdad?, que son los que vienen en esta rendición de cuentas. Lo que pasa es que hay una manera de interpretar que tiene el ministro que nos dice que la balanza turística no la podemos mirar como una balanza. Y nosotros decimos, bueno, es una estadística internacional de mirar el turismo receptivo y el turismo que sale. Y bueno, esa balanza es negativa para Uruguay en estos momentos. Bueno, el ministro nos dice, bueno, en temporada de invierno siempre fue muy clásico que los uruguayos vayan a Argentina, pero hoy tienen un tipo de cambio que en realidad es muy beneficioso para los uruguayos ir a Argentina. Entonces, las políticas públicas hacia el turismo interno y sobre todo lo que es el turismo social, que estaba muy desarrollado en el país, que tiene muy buena evaluación, porque el turismo social hace que aquellos que no pueden pagar grandes sumas para hacer turismo, vayan y disfruten de nuestro país con precios más accesibles, sino los que nos presentó hoy el ministro, 3 días en algún lugar por más de 6.000 pesos. Bueno, no, eso es imposible. Pero el turismo social, además, es una actividad que reactiva el sector en la interna, ¿verdad? Hasta aquellos de actividad económica más chiquita en cualquier departamento, cuando empieza a haber turismo, empieza a reactivarse. Entonces, eso es lo que le estábamos planteando hoy al ministro. ¿Y él propuso algo para reactivar el turismo interno? Bueno, no, dice que sí, que hay políticas de reactivación, pero en realidad las políticas de reactivación que se presentan acá son políticas muy caras. No vemos, sí, hay buenas intenciones, vuelvo a repetir, pero no realmente políticas de reactivación del sector. Ahí tenían a la diputada Lilian Galán. Hacemos la pausa y venimos con algunos de los sindicatos que también estuvieron en la primera comparecencia de ellos en rendición de cuentas. Comenzamos con la delegación que no pudo entrar a la subcomisión porque no podía esperar 2 horas como se le pedía, de media a las 13 ingresar a las 15, porque tenía asamblea en el interior, que era FUPRIM, la Asociación de Funcionarios de Primaria, que venían además con mucho enojo porque se habían enterado que la ANEP no iba a ejecutar unos 2.400 millones de pesos cuando las necesidades, tanto para ellos, los trabajadores no docentes, como también para los maestros agremiados en la FUM, son muy importantes. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de AFUPRIN, Fernando Preu. La instancia solicitada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para nosotros era fundamental, sobre todo en el día de hoy, en virtud de haber recibido una información muy importante. Rendición de cuentas del CODICEN de la ANEP plantea una devolución de 2.400 millones de pesos. Muchísimo dinero no ejecutado, que no sabemos cuál es el destino y no entendemos el porqué de esa decisión adoptada en el seno del CODICEN de la ANEP, en virtud de que hay faltante de funcionarios no docentes en todos los escalafones y no hay puntualmente lo que venimos demandando desde hace muchísimo tiempo como asociación, que es el pasaje de las 5 horas 30 a 6 horas 30, o sea, de 30 a 40 horas semanales de labor para, entre otros, los profesionales que trabajan en el programa de escuela disfrutable, los compañeros de los distintos escalafones como administrativo, auxiliares de servicio, los compañeros de almacenes y distribución, no olvidemos que hubo un preconflicto hace muy poco tiempo, y los compañeros de taller y de la unidad de mantenimiento. En relación justamente a eso, ¿han tenido la oportunidad de negociar previamente con las autoridades de educación? Sí, sin duda. Los ámbitos han existido todos. El problema es que cuando los ámbitos existen y no hay resoluciones favorables o no hay perspectivas que sean favorables a los trabajadores cuando venís a recurrir justamente a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, la Comisión de Educación o las distintas bancadas parlamentarias para sensibilizar que las mismas funcionarias no docentes que antes estaban en centros educativos en un número de 5 o 6, hoy las tenés en número de 1 y 2. Recargadas con tareas y sosteniendo las instituciones públicas educativas. Eso repercute seguramente también en la situación física de cada una de ellas, ¿no? La salud. Por eso tenés un número elevado en estos momentos de tareas disminuidas en el personal de servicio, que es virtud justamente de la recarga de tareas que durante estos últimos años ha tenido el no cubrimiento de las vacantes. ¿Y qué existe, una tercerización de servicios o en realidad en este caso se determina la bajante y trabajan como pueden? Me gusta más precarización del servicio, más que tercerización del servicio. Si te encontrás en este momento en un organismo público con funcionarias contratadas por Comisión de Fomento, contratadas por Comisión de Fomento por los padres, contratadas por Comisión de Fomento con el aporte de primaria, empresas tercerizadas, las que quieras, cooperativas sociales, las que quieras, convenios MIDE-SANEP, algunas compañeras trabajando 6 horas por día y ganando 16 mil pesos por mes. Y además ahora sumale que aquellos ciudadanos que tienen infracciones van a limpiar a las escuelas. Bueno, estamos en un momento donde te encontrás con una amplia gama de servicios tercerizados en una institución que es netamente pública. Si ustedes comparan los padrones presupuestales de funcionarios públicos de diciembre del 2020 con diciembre del 2022, van a ver una notoria disminución de los mismos. Eso no es tercerización. Es tercerización, a mí me gusta más decirle precarización. Por último, dijo la ministra Beriche, ahora esta semana cuando estuvo aquí, que va a atender o va a intentar atender parte de lo que ha sido el planteo que ha hecho Robert Silva en el presupuesto que presentó concretamente la ANEP por fuera del Ministerio de Economía. ¿Viene algo de lo que ustedes están pidiendo allí? El presupuesto que a nosotros nos llega a nivel de la bipartita en la CESEUC, CESEUC-CODICEN, última instancia de negociación, a nivel de los funcionarios, lo que llega son 100 contrataciones nuevas, una verdadera vergüenza, porque 100 contrataciones nuevas son para todos los organismos. Todos los entes de, por ejemplo, primaria, secundaria, UTU, formación docente y CODICEN. En definitiva, todos los organismos que pertenecen al CODICEN de la ANEP. 100 contrataciones solamente se necesitan para el programa de escuelas disfrutables, para cubrir vacantes de psicólogos y asistentes sociales. Y después son 400 extensiones horarias. 400 extensiones horarias cuando el universo de trabajadores en primaria es de 5.002, es llegar al 8%. Totalmente insuficiente el mensaje. Pero yo quiero remarcar que hay 4.200.000 pesos no ejecutados. Y quiero recordar eso simplemente. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Prego, representante de AFUPRIM. También hablamos con los abogados de Sistema Público, los abogados de oficio. Hablamos con Carolina Camilo, que es la presidenta de la asociación, y que nos marcaba una serie de reclamos que tienen, también por falta de personal, por falta de recursos humanos, con causas, más de 1.000 que tienen que manejar cada uno de ellos por año, imagínense, más de 1.000 clientes. Ella dice que en las actuales condiciones claramente hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, y en ese sentido la necesidad de llenar vacantes, más de 60 en el interior, unas 50 en Montevideo, y finalmente le dieron 18 cargos más. 9 y 9. Y de esa manera no llegan. Por otro lado, cuando hay licencia maternal, esa licencia la termina cubriendo otro abogado que ya está con esas otras 1.000 causas, sumando las causas de la persona que ya estaba cumpliendo también con las mismas. Es decir, no ingresan suplentes a cubrir justamente la actividad. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Camilo, representante de la Asociación de los Abogados de Oficio. Públicos, todos los años venimos a plantear la falta de recursos necesarios para poder brindar un adecuado servicio de acceso a la justicia, sobre todo a la población más vulnerable. Vemos nuevamente con sorpresa que en esta rendición de cuentas no se estipulan recursos específicos para la Defensoría Pública. Hay un artículo que menciona una corrección de un monto que refiere a cargos que se nos dieron el año pasado en la rendición de cuentas anterior, que fueron apenas 18 cargos, los cuales no alcanzan según las necesidades del servicio. Nosotros venimos a solicitar, para que tengan una idea, 68 cargos para el interior del país y 57 cargos para Montevideo. También venimos con la sorpresa que se siguen aprobando leyes que modifican y sobre todo la participación de la defensa pública en los procesos judiciales, lo que tiene que ver con la parte penal, la parte de familia, la ley de corresponsabilidad en la crianza que fue recientemente aprobada, los cuales no son acompañados con recursos. Entonces eso agrava aún más la situación que vinimos planteando hace mucho tiempo sobre el servicio de la Defensoría Pública. Seguramente han tenido contactos con el Poder Judicial en negociaciones previas. ¿Qué le dicen ellos? ¿Es falta de recursos directamente? Sí, con el Poder Judicial hemos tenido reuniones, inclusive ellos en el mensaje que trasladaron al Poder Ejecutivo toman artículos que fueron propuestos por la Asociación de Defensores, como es por ejemplo la licencia maternal, la extensión de la licencia maternal, porque estamos ante un organismo muy feminizado, donde muchas compañeras tienen problemas a la hora de poder gozar en medio horario de descanso y también la licencia maternal. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial respalda alguno de nuestros artículos y bueno, sí, se nos plantea que no son contemplados. De hecho, el Poder Judicial en la rendición de cuentas solamente se le atribuyó 3 artículos, de los cuales bueno, no hay nuevos incrementos presupuestales para la defensa pública. En promedio, ¿cuántos casos maneja cada uno de ustedes? Bueno, venimos con los números. Según las últimas estadísticas, los defensores públicos hicimos más de 300.000 audiencias, atendimos más de 300.000 personas. Tenemos un promedio de unos 1.100 casos por defensor, si dividimos, somos 293 en todo el país. Y esto cada vez va más en incremento. Lo que las estadísticas nos muestran es eso, que cada vez más la sociedad demanda más el servicio de la defensa pública y no va acompañado de los recursos necesarios. La población carcelaria aumentó. Nosotros asistimos al 90% de las personas que atraviesan los procesos penales, el 90% de las personas que atraviesan los procesos de familia especializado en casos de violencia. Y bueno, por ejemplo, en violencia de género no ha destinado ningún tipo de recurso ni de presupuesto, por más que el Poder Judicial también los está reclamando y lo está pidiendo hace mucho tiempo. ¿Y repercute también el tema de salud para ustedes? Sí, en definitiva sí. Obviamente que la sobrecarga de trabajo es un gran problema que tenemos. Las licencias médicas son también un problema. No contamos con defensores públicos suplentes, o sea, imagínate que el volumen de trabajo, además, en caso de que haya un compañero o una compañera que se certifique, tenga la licencia, nosotros no contamos con la posibilidad de tener un defensor que suple ese trabajo, teniendo que asumir la carga del trabajo del otro compañero. Entonces también venimos a reclamar eso, ¿no? La necesidad de defensores públicos suplentes, como tienen en otros organismos cualquier tipo de funcionario, ¿no? Por último, tú me decías que, lo hemos visto otros años, estos planteos vienen claramente haciéndose desde hace mucho tiempo y lamentablemente no encuentran eco. ¿No se entiende la tarea que ustedes están cumpliendo, que en realidad intenta además equiparar lo que puede ser la defensa de alguien que no tiene el capital como para que no tenga un abogado? Bueno, esa pregunta habría que hacerse a los legisladores. Nosotros hemos tomado la molestia, bueno, de tener todas las reuniones necesarias con ellos, de explicarles cuáles son nuestros roles, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra tarea. Lamentablemente en recursos no se ve reflejado. El año pasado nos dieron 18 cargos para ejecutar 9 este año y 9 el año que viene. Eso es extremadamente insuficiente. Entendemos que bueno, las reuniones sí nos demuestran sensibilidad sobre el tema, pero no está plasmado a la hora de proporcionar los recursos. Y bueno, nosotros como asociación venimos sosteniendo que lamentablemente en nuestro país hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, en el entendido de que las personas, hoy la Defensoría Pública no les puede brindar una atención de calidad como requieren, ¿no?, los temas. Ahí tenía la palabra entonces de, en este caso, Carolina Camilo, representante de la Asociación de Abogados de Oficio. Óscar Amigos, diputado del Frente Amplio por el departamento de Colonia, por el departamento de Canelones, debí decir. Y lo que está denunciando es que el Ministerio de Desarrollo Social y el INDA no está llegando con las viandas de alimentación que iban a suplir las ollas populares. Además de manifestar que los lugares en donde se han elegido no son los mejores. Por ejemplo, hay personas que se tienen que tomar 4 ómnibus para llegar a comprarse, a que le den el plato de comida gratis. Entonces, además de criticar eso, dice que él estuvo de recorrida y en los lugares donde supuestamente se tendría que estar dando esta vianda, no se está dando. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Óscar Amigo del Frente Amplio por Canelones. A lo que hemos visto sobre la implementación del programa de alimentación territorial, el PAT, del Mides INDA. En particular en lo que tiene que ver con el sistema de reparto de viandas previsto a través de este programa para el departamento de Canelones. Hace unos pocos días estuvimos recorriendo el departamento. Fuimos a los puntos de distribución de alimentos, de las viandas que se señalan en la página del PAD. Esto es, fuimos al punto fijo de distribución de viandas en Barros Blancos. Nos encontramos con un contenedor cerrado y vacío. Los vecinos, comerciantes y trabajadores de la zona nos confirmaron que este era el lugar señalado para el reparto, pero que hasta el momento no había habido ningún movimiento. De la misma manera fuimos a cada dirección y en el horario donde la página institucional señala que funcionarán los puntos de reparto móviles en Nicolich, Pando y Salinas Norte. Solo encontramos los espacios públicos vacíos. Allí también hablamos con gente de las instituciones públicas lindantes, escuelas, CAIF. Nos comentaron lo mismo que en el caso anterior. También sabemos que en Paso Carrasco no se está repartiendo, con el ingrediente que el municipio local coordinó con el MIDES para mejorar la logística y la atención en el reparto. La operativa la debe poner a funcionar el MIDES y el INDA. A ellos les cabe la responsabilidad. A esta altura del mes de julio, varios meses después del retiro de recursos de las ollas y merenderos y a 4 meses de la apertura prevista del PAT, no hay ningún punto de distribución de alimentos funcionando en el departamento de Canelones, repartiendo las viandas prometidas. Parece ser que no es importante asegurar la alimentación de nuestra gente más vulnerable, que pueden pasar varios meses y estos vecinos y vecinas de Canelones no merecen disponer de las viandas que se habían asegurado que iban a estar para abril en primera instancia. El MIDES y el INDA se comprometieron a repartir hasta 10.000 porciones diarias, lo que a nosotros nos pareció insuficiente. Ni siquiera se acercan a las metas trazadas. Parte de lo que denunciaba el diputado Óscar Amigo del Frente Amplio del departamento de Canelones. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.